que por supuesto, como siempre, saludico a la audiencia de Radio Almaina en Granada, en el 88.5 de la FM. Y saludico también para la peña que escucha Radio Espiritrompa desde el Alto Aragón en el 102.2 de la FM del Valle Caldarenas. Don't believe the hype, it's a sequel. As an equal, can I get this through to you? My 98 booming with a trunk to funk. All the jealous punks can't stop the dunk. Coming from the school of hard knocks. Some perpetrate, they drink Clorox, attack the black. Que si queréis también en nuestra fantástica web os podéis hacer socios, socias, socies de esta fantástica y maravillosa Radio Libre, que necesita vuestros euricos. Y si no, pues también nos podéis echar unos euros al Taming, ese que tenemos, que desgraba la declaración de la renta. Y no es coña. Before I let it go, don't rush my show. You try to reach and grab and get elbow. Word to herb, yo, if you can't swing this, learn the words, you might sing this. Just a little bit of the taste of the bass for you. As you get up and dance at the LQ, with some denied defiant, I swing bolos. Then they clear the lane, I go solo. The meaning of all of that to media is the way. Bueno, pues hoy nos vamos a tomar el programa con tranquilidad, o algo parecido. Some writers I know a damn devil. Porque vamos a poner novedades, pero no porque vamos a hacer un repasico de estos meses. Ya que lo habéis solicitado, pues hoy repaso de temazos aquí en Novedades Decadentes. Harry Allen, I gotta ask him. Yo Harry, you're a writer, are we that tight? Don't believe the hype. Para no perder las costumbres y las tradiciones, como es habitual en el programa, pues empezaremos con el grupo con el que acabamos el último programa. Y fue Grupo Azotcada de Zaragoza, que no lo veremos nunca en directo, pero nos están pasando temas inéditos que todavía no habían editado. Así que, una vez más, desde Zaragoza no hablamos con managers. Y esta que vamos a poner se llama Las 6 de la mañana. Temazo, co. Pues eso, que hoy en Novedades Decadentes empezamos con Producto Local de Zaragoza, no hablamos con managers. Las 6 de la mañana, el milagro económico. Las 6 de la mañana. Inquietante, Carmen, inquietante. Sacando la lengua, llevo al muerto en procesión. Bonito globo tienes y yo deseando pincharlo. Qué bonito globo tienes y yo deseando pincharlo. Paseando el engaño por un poquito de amor. Qué ilusión, el pueblo solo pide un poquito de amor. Por lo bueno, bonito y caro. El pueblo jamás unido será vencido. El pueblo jamás será unido. El pueblo jamás unido será vencido. El pueblo jamás será unido. La vecina, que qué tal con la cresta. Cómo decirle que he vuelto a la orquesta. Para un mundo mejor, de los psicópatas, el baile de las calaveras, llevan al muerto en procesión a un mundo feliz. Quítate, Carmen, quítate. Qué bonito globo tienes, deseando pincharlo, martillear el mismo clavo, subir la montaña una y otra vez, y un poquito de amor, y un poquito de amor, y un poquito de amor, y un poquito de amor. Por amor voy a ver a Casey. Oh. Voy a ver a Casey, oh. Por amor voy a ver a Casey, oh. Por amor voy a ver a Casey, oh. El pueblo jamás unido será vencido. El pueblo jamás será unido. El pueblo jamás unido será vencido. El pueblo jamás. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Venga, vamos a empezar el repaso por la caña y el ruido. Desde Montreal, Quebec, Faith, Big Ud Dutch, de este octubre pasado. Venga, bien de ruido, con producto local, el último LP de Los Venganza y este tema Zaragoza Fecal. Venga, pues después de Venganza, del productor local de Zaragoza y su último LP, vamos a seguir con más cosas que hemos puesto en el programa ya. Lo nuevo de Funeral Mesh, de este Tbilisi Georgia, Following the Apocalypse, del verano pasado, un pedazo de discazo. España ya es un estado policial y es una pena tener que recordarlo en una noche tan especial como esta. España ya es un estado policial. Hoy sabemos esto, que están destapando medios de comunicación libres e independientes. Je ne veux plus entendre parler de lutte de classe. Venga, más cositas que hemos puesto, así con un poco de caña. Metro de Rennes, Francia, con este trabajo que se llama Pudrir, del agosto pasado. We'll be right back. seguimos con más cositas que hemos puesto en este Novedades Decadentes de repaso. Y esto es Das Netz con The Netz del octubre pasado. Cosicas super guapas que hemos puesto. El nuevo LP de Traume desde Varsovia, Polonia, Brazak, el octubre pasado, discazo. Con más cositas guapas. Indicator B desde Zagreb, Croacia, con algo con su mismo título, Indicator B, de junio pasado ya. You venga, casi la mitad del programa. Un poco pasados, pero nada. Pues vamos con la sección mini vintage. Y nos vamos con Red Cross. Pero los de Richmond, no los de Los Ángeles. Pues previos a los White Cross. Pues después de 40 años aparece un LP que debieron grabar allí por el 81-82 y remasterizado y esas cosas de la caseta original, así que aprovechamos mi ventaja y no reediciones y Red Cross, pero eso, los de Richmond. Que se vaya a la mierda. Novedades decadentes. Que se vaya a la mierda. Novedades decadentes. Y la gente también está diciendo que se vayan a la mierda. ¡Novedades decadentes! Va, seguimos después del mini vintage. Y otro temazo de JRCB. De este Tacoma Washington. Con este su último LP, Green Ionic. Iconic. El agosto pasado. We'll be right back. seguimos aquí en este especial novedad de repaso de estos meses atrás. Y algo que pusimos el programa pasado, Máquina Gir Gir, con su adelanto de este LP que se llama Torment, que saldrá en diciembre. Entramos en la recta final del programa y una cosa que hemos puesto un par de veces ya, casi o algo así, entre el especial Australia y alguna vez que más que los hayamos puesto, pues Glasnost desde Melbourne, Australia, con este temazo que se llama The Fall de este verano pasado. Taking more than a while. His horizons keep getting closer, but he still goes on for more. Bits are growing in his pocket linings, and his prospects are looking grim. The last 15 minutes of 15 years of rain is soaking through his skin. The voice is coming fast, the light is fading quick. The time has come to make a big decision, something that's gonna stick. Why don't you stop? Try to your toxic river, but you can't go. other views. He hears a ticking bomb. A tracker swerving, he's the one who's steering. He's barely holding on. Could you please give me some distance? Give me one moment to breathe. How the hell do you expect me to stay my face? If you keep kicking me in the teeth. Vaya acabando, que ya están por aquí los tres cuervos revoloteando y que van a continuación de nosotros. Y Strawman Army con este trabajazo, Air Wars, de este mismo noviembre. About the dark times. On the front lines, the past has never passed. Novedades decadentes. Novedades decadentes. No. ¡Es puta mierda esto! Por favor. Ay, Dios. Están de moda las banderas. Nos despedimos. Esto ha sido Novedades Decadentes por hoy. Y nos despedimos, como siempre, con un grupo del Estado desde Euskadi. Ciclos Iturgaiz. Perdón. Con Antonio Banderas. Venga, un besazo y hasta el martes que viene. Con el yugo y con las flechas. A mí me gusta más. La moda más ecléctica, un totum revolutum, una mezcla más espesa. Roja igualdad y la familia, una pizca del aborto, algo del estatut, todo en la misma tela. Además, aunque da sitio para el rostro de Bisbal, el tumor del puto rey y el de Belén Esteban. Las medallas y las vallas, las motos, las carreras, el doping y el Resol, las tetas progres de la Sexta. Apurando un poco más, entra el 7 de Raúl, ordenándonos callar y condenando a los de ETA. Pues qué queréis que os digan, un poco que soy raro, un poco por joder o por buscar pelea. Tengo un banderón serigrafiado con la cara de Antonio Anglés, ondeando en mi azotea. Rompe igualdad en la familia, una pica del aborto, algo del estatut, todo en la misma tela. Además, aunque da sitio para el rostro de Bisbal, el tubo del puto rey y el de Belén Esteban. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! ¡Puta madre! ¿Me está viendo?